Esto es lo máximo. Simplemente bestial. Hoy programa especial desde Lorca. Estamos en una calle empinada. Y hoy nos va a ayudar a hacer el programa de los escorpiones, el tercero, por cierto, Antonio. Una palabra para introducir tu personaje. Hola, muy buenas a todos los espectadores y oyentes de Los Escorpiones FM. Vale, continúo yo. Bueno, sigue. No, sí, era para comentar que soy Antonio Poveda, el primo de los creadores de Los Escorpiones. Fui el tercero, como ha dicho nuestro colaborador Carlos. Y, por cierto, me gustan los perros. A mí los gatos. Tras estas inquietantes e interesantes declaraciones, continuamos. Hoy los temas que se van a tratar van a ser o el terremoto o la gran victoria del Lorca Atlético. Un equipo que pronto ganará su décima Champions. No se lo impiden las terreras Club Fútbol. Bueno, las líneas para votar están abiertas. Ya saben, para el Lorca envíen fútbol al 5571. Para el terremoto envíen terremoto. Oh, no. Envíen Terry, espacio, moto, al 5571. Las líneas quedan abiertas a partir de... ¡ya! Pueden votar. Practica deporte por lo menos 8 veces a la semana durante 5 horas como mínimo. ¿No es así? Pues entonces, ¿qué tiene que comprar? Me encuentro por aquí con una persona normal y corriente. No está preparado. Voy a preguntarle. ¿Qué hay que comprar? El bicicletor. Más conocido como BMW, bicicletas BMW, chan. Bicicletas BMW, inquietante, pero son buenas, son muy buenas. Pesan 500 kilos, por eso si las colocas en un sitio, no intente cambiarla. ¿Tiene joyas bonitas? No, ¿verdad? No puede tener una joya tan bonita como Jewelry Roller, anillo para dedo. Pero para dedo del pie, sí señor. No es de diamantes, no es de oro. Es de plástico del bueno. Por 50 euros, llame a nuestro número de teléfono 553-789-10-1112-1314. Así es como la sientes. Esta es tu radio. Reanudamos la emisión para deciros el ganador. Atención, ahora mismo vamos 49% para el terremoto. Pero parece que hay cambios, Antonio. Sí, Carlos, la verdad es que, madre del amor hermoso, se han parado las líneas telefónicas. Las líneas telefónicas se han parado completamente y no pueden llamar. No me lo creo. Y el resultado es... ¡no puede ser! ¡Hay empate, Manolo! ¡Hay empate! Es increíble. La temporada ha terminado y pronto comenzará el periodo de fichajes. Sabemos que el Lorca Atlético y las Terreras Club de Fútbol son dos equipos muy poderosos económicamente. Aquí Antonio nos va a decir exactamente la cifra que tiene el Lorca Atlético para fichar este verano. La cifra que tiene el Lorca Atlético es de 400 millones de euros, dada que el IVA les ha bajado un montón. Un montón les ha bajado, sí. Y ahora os dejamos con la de las Terreras, que es exactamente sin IVA, sin nada. 499 millones con 95. Bueno, ya sabemos que es apasionante. Sabemos que la Terrera se intenta traer a la nueva estrella brasileña, Juan Carliños. Pero no se sabe si el fichaje se habrá realizado. Todavía no han llegado a un acuerdo. Antonio os deja con el próximo fichaje del Lorca Atlético, que seguro que sí se realiza. Descríbenos un poco al jugador. Es Cachas, muy, muy, muy, muy alto, 1,90 m. Por cierto, moreno, morenazo, fuerte como ninguno, piernas de acero y muy, muy, muy, muy feo. Bueno, se te ha olvidado lo más importante de todo, el nombre del jugador. El jugador se llama... Se llama Cafetería Joima. Sí, la nueva estrella del Lorca Atlético. Cafetería Joima. Bueno, y con esto terminamos el programa de hoy, porque me tengo que ir al instituto. Sí, señor, voy al instituto. Venga, adiós. Os dejo despediros con Antonio. Bueno, chicos, ha sido un placer estar con ustedes. Y aquí les dejo con una publicidad flipante. Tejados. Los Brezos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Los Escorpiones. Siente la magia de tu radio.